Nosotros intentamos la ejecución forzosa de distintos expedientes en el año 2018, sin embargo se opusieron de manera violenta los ganaderos de Guajimic y acudimos a mesas de diálogo con el gobierno federal para tratar de resolverlo por esa vía, pero no ha habido ninguna respuesta. Entonces lo que vemos es que hay omisión del Estado mexicano para atender la demanda de justicia. Esa es la vía que hemos propuesto para solucionar el problema, ya que los ganaderos no están aceptando la ejecución de las sentencias, se están oponiendo de manera violenta y el Estado no está teniendo la capacidad para que se ejecuten por la vía que corresponda. Es decir, es una responsabilidad del Estado. Entonces, al no ejecutarse las sentencias, pues el Estado tiene que buscar una forma sustituta de atender el problema, de atender la ejecución, y es a través de indemnizar o de dar una compensación a los ganaderos para que acepten restituir de manera voluntaria las tierras que pertenecen a la comunidad de San Sebastián y su anexo Tuxpan de Bolaños. Existen incluso videos, pues, donde señala que va a atender y va a resolver el conflicto agrario con Guajimic. Sí, la problemática agraria es aguda en los pueblos indígenas de todo el país, pero también los procesos de despojo por la extracción minera de hidrocarburos y por estos grandes megaproyectos de infraestructura que está señalando. Es algo que se está viviendo, que se ha vivido desde siempre, que se ha agudizado desde hace unos 30 años cuando empiezan a darse las políticas neoliberales y que tiene continuidad con este gobierno. Es viejísimo, prácticamente desde que se da la resolución presidencial en 1952, la comunidad intenta recuperar esas tierras. Sus representantes son encarcelados, uno de ellos por 2 años, Pedro de Haro, y de manera recurrente han intentado recuperar esas tierras. Desde el año 2007 hay una diversidad, un sinfín de juicios. Actualmente estamos hablando de 57 juicios involucrados en el problema de Guajimic, sin que tengamos una respuesta suficiente y satisfactoria.